exóticos. Las exóticas son las que en general sí, se ponen... las que se amarillean. De diversos colores, ¿no? Porque algunos, sí, unos tonos totalmente. Más rojizos. Sí, sí. Es lindo. Es lindo, hermoso también. Sí. Sí, es muy plástico. Sí, y el otoño que tiene los primeros olores... A leña quemada, ¿no? Uh-huh. A esas salamandras que de a poquito, después de algunas limpiezas, porque... Sí, suele pasar que hay que destapar. Te olvidás y... La salamandra, sí, sí, sí, totalmente. Así sí. que ya se empieza en breve a percibir en los senderos, en los caminos, en las calles del Valle de Tras la Sierra, el olorcito... que da cuenta de la estación del año que toca, ¿no? Uh-huh. El otoño. Pero como decíamos, el día está impresionante, uh-huh. al menos la parte de cielo que podemos ver desde aquí, está prístino, así como sin nubes, la visibilidad, diáfano. Todo lo que te dé tus ojos. Digo, yo no podría claro. decir tantos kilómetros, claro. porque bueno, por lo menos yo tengo una vista... De lejos veo bien todavía, ¿eh? Veo mejor de lejos que de cerca. Igual. Es así. Pero bueno, ahí arrancando el fin de semana previo al de Semana Santa, que uh-huh. se viene el otro fin de así semana es. Largo, de los fines de semana esperados sí. en los lugares turísticos como el Valle de Tras la Sierra, porque se espera que deje una moneda, ¿no? A Genji. Sí. Sí, tal cual. Ahí estaba chumbeando el pronóstico del tiempo. Sí, no sé cómo estará, a ver, ¿qué nos dice? Bueno, para este fin de semana, sí. este sábado 9, va a estar cálido, va a ser uh-huh. calorcito, sí, va a estar sí, lindo. Ya se siente. Ya se siente. Y para mañana domingo también va a estar lindo, pero uh-huh. después del mediodía parece que cambia el viento. Tenemos estos días un viento desde el norte. Uh-huh. Se espere que rote hacia el sur y esto va a traer un descenso. Frente frío. Sí, un claro. descenso de temperatura. Y también se esperan algunas precipitaciones sí, para la tarde, tardecita de mañana, domingo 10 de abril. Uh-huh. Así que, bueno. Eso sería muy agradecido. Viene muy bien para la tierra, uh-huh. Para mover un poquito la tierra también, pensando en algún verde de invierno. Uh-huh. Quienes tienen animales están esperando eso también para poder poner una avena o alguna otra claro. gramilla para el invierno. Claro. Uh-huh. 3544-560743, lo digo bien. Me preparé para decir el número de teléfono, tengo unas confusiones por momento. 560743, esa es la vía de contacto, allí nos pueden escribir textos, nos pueden mandar algún audio, si uh-huh. tienen ganas, video, foto, también. Les recordamos que seguimos inscribiendo para el sorteo que vamos a hacer uh-huh. Hacia fin de mes, primera semana de mayo, ya vamos a estar anticipando más adelante, pero seguimos anotándoles a quienes quieran participar del premio que vamos a entregar, que es un viaje a las termas. Sí, impresionante, un viaje a las termas aquí de Río Hondo, en Santiago del Estero, con Sergus Travel. El premio que nos queremos ganar todos. Exactamente. Hasta aquella persona hasta nosotros. Que jamás imaginó viajando en un tour. Sí, claro. En un bondi con un tour con guía. Dale, y toda esa voy, historia. Voy, sí, sí. Voy, dime, voy. Te escucho todo lo que me diga, guía. Claro. Llévame a las termas. Sí, sí, sí. Así que bueno, te podés anotar, marcá el 3544-560743, nos decís de qué color es el bondi, el colectivo, uh-huh. el ómnibus de Sergus Travel, el que en mayo, entre otras salidas, tiene esta a las termas de Río Hondo, pero que te lleva desde Tras la Sierra a cualquier punto turístico del uh-huh. país y de los países vecinos también. Uh-huh. Ya más adelante te vamos a dar más info de las próximas salidas que tienen desde aquí, desde Tras la Sierra. Bueno, el programa tiene algunas secciones fijas. Quienes son habitués ya lo saben. Uh-huh. Quienes se enganchan a lo mejor por primera vez ahí con el programa, se los contamos. En esta primera hora, generalmente hacemos algún contacto telefónico o brindamos alguna información que nos saque del Valle de Tras la Sierra, a veces muy lejos, a otros lugares del planeta, a otro continente, a veces no tan lejos. En el día de hoy vamos a cruzar la sierra, nomás, acá cerquita, hasta el Valle de Parabachasca. Uh-huh. Vamos a comunicar telefónicamente con la gente de la Asamblea de Parabachasca, que en el día de ayer lamentablemente tuvieron que sufrir un violento desalojo. Uh-huh. Con varias personas detenidas en un acampe que se sostuvo durante casi un mes. Allí detuvieron, ¿no?, con esta acción la maquinaria que intenta construir una de las tantas autovías que es política del gobierno de la provincia de Córdoba, ¿no? Uh-huh. Autovía por la autovía número 5 que le llaman allí en Parabachasca. Y después de presentaciones judiciales y demás, a las vecinas y vecinos que están defendiendo el monte allí, no les quedó mucha otra alternativa que poner el cuerpo. Uh-huh. Lo hicieron, decíamos, casi durante un mes, y ayer se vivieron escenas de violencia con personas detenidas, les desalojaron, así que vamos a establecer un contacto telefónico para que nos cuenten detalles. Uh-huh. De lo acontecido y también de cómo continúa, ¿no?, esta lucha en el Valle de Parabachasca. Tenemos columna de artes. Tenemos columna, sí. Vamos a estar ahí escuchando la Jerónima. Volvemos al encuentro coplero en Cosquín. Que así es. Ya nos trajiste el sábado pasado, Sol. Uh-huh. Sí, es una mujer de la comunidad Wichí que vive en Cosquín. Ajá. Y que, bueno, se está en este momento compartiendo un montón de conocimientos que tiene sobre, bueno, el uso de las medicinas de la tierra. Y dando talleres y, bueno, compartiendo ese conocimiento que supo aprender, digamos, en su comunidad, en sus años de infancia, digamos, viviendo en el monte. Y ahora que es una mujer grande, está, bueno, eso, compartiendo todos estos conocimientos, trayéndolos nuevamente al hoy. Y haciéndolos vigentes, no como un recuerdo, sino como un acto de revolucionario de alguna manera. Uh-huh. Porque el taller que dio en este encuentro se llamó Descolonización del Paladar y justamente tiene que ver con recuperar todos estos alimentos y estos sabores que son de nuestra tierra. Bueno, eso en el segundo bloque. Uh-huh. También de la mano, quizá, tenemos un programa bien sabor a tierra. Uh-huh. En el día de hoy, porque vamos a, mediante un contacto telefónico también, a comunicarnos con Yanina Filippo. Yanina integra el equipo de salud de la comuna de Villa Ciudad Parque, en el Valle de Calamuchita, y nos va a contar los detalles de el uso medicinal del cannabis que se conoció esta última semana. La comuna de Villa Ciudad Parque viene trabajando. Uh-huh. El tema hace, sí, bastante hace tiempo, mucho tiempo, como sí, una de las de pioneras en la provincia. Uh-huh. De Córdoba. Totalmente. Y en este caso el Ministerio de Salud le habilitó a esta comuna la producción de cannabis medicinal por, sí, parte del Estado local allí, ¿no? Claro. La propia comuna va a ser la encargada, así que detalles de esta buena noticia, sí, vamos a conocer de la mano de la encargada del área de salud allí en Villa Ciudad Parque, Yanina Filippo. Y este tema nos va a traer también en el último bloque a un invitado acá del Valle de Tras la Sierra, Gustavo Álvarez. Gustavo es cordobés, ha estado viviendo en diferentes lugares del continente americano y ha regresado a Tras la Sierra hace poco, de la mano de un proyecto que tiene que ver con lo que recién comentábamos, pero en este caso vamos a hablar de el cannabis, pero no desde el aspecto medicinal, sino, claro, desde el aspecto industrial del, uh-huh, cáñamo. Uh-huh. Que todavía se encuentra un proyecto de ley en el Congreso Nacional a la espera de su aprobación para fomentar el uso industrial del cannabis. De esto vamos a hablar con Gustavo Álvarez y ver qué rol juega nuestro Valle de Tras la Sierra, claro, en cuanto a las posibilidades de producir, claro, cáñamo de manera industrial. Fue usado para tantísimas cosas, ¿no? Claro. Hace años atrás, digamos, pero como fibra, digamos. Uh-huh. ¿No? Sí, en la industria textil. Uh-huh. Bueno, también se habla de la industria de los biocombustibles también. Hoy día, que se utilizan otros aceites, uh-huh, derivados de otras plantas, ¿no? Bueno, de todo esto vamos a charlar un ratito en el tercer y último bloque con Gustavo Álvarez, vecino acá de Nono. Y esperamos recibir a nuestro compañero Rodrigo Navarro Aquiqui para su habitual columna de historias, uh-huh, también en el tercer bloque. Todo esto que les contamos. También tenemos una invitada para el segundo bloque. Es verdad. No nos olvidemos. Yasmín, que es cuentacuentos. Bien. Así que nos estará contando una historia. Qué lindo, bueno. Sí. Promete el programa, uh-huh, así que esperamos se queden ahí en la sintonía y compartamos este rato hasta la hora 13. Déjeme cumplir un cumplido, se dice. Uh-huh. Bueno, sí. le debo porque me lo pide, no le digo todos los sábados, pero casi, sí, una canción, sí, a Jorge Aguirre, vecino acá debajo del molino. Uh-huh. Así que Jorge en este momento seguramente no nos está escuchando porque hace un ratito lo vi pasar caminando. Sí. Pero cerca de las 12:30, ella está de nuevo en la casa, prendido a la radio, uh-huh, y esperando que le dediquemos la canción que siempre pide. Ajá. Así, bueno, que se la dedicaremos. Se la vamos a dedicar, no me puedo olvidar. Por eso ¿cuál es esa canción? Ah, no sé, es una sorpresa. Es una sorpresa. Bueno, ¿qué le parece si, hablando de música, hacemos la apertura musical, uh-huh, del programa de hoy con una zamba? Que creo que el sábado pasado fue de los pocos programas que, sí, no abrimos con la zamba. Es cierto. Uh-huh. Usted eligió una, sí, para hoy. Sí. Pero preséntela. Bueno, vamos a escuchar una versión en vivo, uh-huh, que no es la versión que usted seleccionó, me es la imaginé, misma canción. Porque usted suele hacer esas cosas, busca las subversiones. A veces. En este caso, es en un festival en Mendoza, uh-huh, se presentaron muchos artistas, muchas cantantes, muchos músicos y demás, y en un momento sube al escenario invitado Moyo, uh-huh, cantante de Divididos, ¿no? Y allí canta él. Le pone la voz y la Sinfónica de Mendoza, uh-huh, con todos sus instrumentos de una orquesta, ¿no? Sí. También están participando en el charango Jaime Torres, uh-huh, Diego Arnedo al bajo, y es una samba del papá de Diego Arnedo que compuso, por lo menos yo tengo, me imagino que tendrá más. Pero yo conozco dos zambas muy, sí, bonitas, uh-huh, de Arnedo, padre. En este caso, vamos a escuchar una de esas, la que usted eligió. Sí. ¿Se acuerda el nombre? Pero es una versión potenciada, porque esta es mejor con la orquesta. Claro. Bueno, cuerdas, me imagino, no sé si de viento, no sé cómo está conformada. Todo. Sí, todo. Todo lo que tiene la orquesta sinfónica. En algún momentito se escucha ahí una flautita traversa, sí, claro, pero mucho cuerda. Claro. Con esos violines, chelos. Chelos con trabajo. Claro. Uh-huh. Y en la percusión, el Mono Insaurralde, uh-huh, también está ahí en el escenario. No sé por qué los nombro a todos yo. Está porque buenísimo. No sabía que era una composición del papá de, sí, Arnedo. Sí, sí. Uh-huh. Tiene un par de zambas, la otra no me acuerdo el nombre. La Flor Azul es del, uh-huh, papá de Arnedo también. Claro. Que canta, la han grabado en algún, claro, disco, los Divididos, ¿no? Los Divididos, sí. Es una samba re linda. No sé por qué nombré a todos los músicos, porque me parece que no, está el propio dar esa información, sí. El propio Moyo creo que los nombra en, ajá, algún momento de la canción, pero bueno, ahí va. Soledad, nos vamos bebiendo el día, y un andar por las tierras salobres de lágrimas perdidas. sí, que el viento expandió horizonte y acercaba la mañana a mi boca, labios carne de cobre. Del sol y esta samba que canta y me nombra, me llora entre las manos, y esta samba que canta y me nombra tiene un grito en el final. Maestro Jaime Torres, maestro Moni Sarralde, muchas gracias, gracias por recibirme. Y el gran aplauso se lo lleva la Orquesta Sinfónica de Mendoza. Muchísimas gracias. La Pava. Información de mates. Comunidad, trabajo y organización. CTO Tras la Sierra. Compras comunitarias de pollitos bebés, doble pechuga, pollos blancos, ponedoras negras INTA, recién nacidas, de nuestras propias incubadoras. Alimentos balanceados. Tenemos toda la línea de aves, porcinos y rumiantes. También tenemos bebederos, comederos y otros insumos avícolas. Los huevos fértiles provienen de nuestros propios gallineros. Los mejores precios y la mejor calidad. Soberanía alimentaria para que podamos producir huevos sanos en todo el Valle de Tras la Sierra. 3544-657402, de lunes a viernes de 15 a 19 horas. También auspicia en este programa Molino La Ronca, cooperativa de trabajo. Trabajo autogestivo, producción de harinas integrales, harina integral molida para panificación, harinas agroecológicas de garbanzo, arroz, arvejas, algarroba y maíz. Directamente de productores del Valle de Tras la Sierra, elaboradas desde el espacio comunitario La Ronca. Reparto a domicilio en Molinos La Ronca. Teléfono 3544-556599 y 11-3017-1396. La Verrap, el buen trato. Tu lavadora en los hornillos. Lavado y secado de ropa. El teléfono es 3544-6589-18. Vivero Samay. Asesoría integral, vivero, sistemas de riego, parquizaciones. Vivero Samay, del ingeniero agrónomo Mario Michelazo. Hacé tu consulta al 351-5205-507. El vestidito que me compraste allá en la sierra, no te acordás. Locatus. Lo encontraste en Locatus en Oro, tras la sierra es todo felicidad. Tienes pasminas, pillo y maceta, quieres aromas o para adornar. Locatus. Busca la Pame cerca de la plaza, te lo aseguro, todo te va a encantar. Te lo aseguro. Abierto de jueves a domingo, por la mañana y por la tarde. Te lo aseguro, todo te va a encantar. Locatus, Sarmiento 131, a metros de la plaza. Para romper el aislamiento. Poné la pava. Oh, Mr. Tango. Poné la pava. Bueno, lo anticipábamos. En el día de ayer, viernes 8 de abril, se produjo un desalojo al acampe por el monte contra la autovía 5 en el valle de Parabachasca. Vamos a compartir lo que era el comunicado que enviaban desde la Asamblea de Parabachasca en el día de ayer viernes a eso de las 6 de la tarde. El fiscal de la Fiscalía de Primer Turno de Altagracia, Diego Fernández, dio la orden de desalojo y represión para que la Policía de Córdoba, Guardia de Infantería, Éter y otros cuerpos especiales reprima y detenga a dos compañeros. Nos encontramos, decían ayer por la tardecita, en la comisaría de Altagracia para pedir por la liberación inmediata de los compañeros detenidos, Ramiro García y Luis Suárez. Hacemos responsables de la represión, detenciones, golpes y persuasión a la Fiscalía de Altagracia, al juzgado de control del doctor Lazo, que rechazó el habeas corpus, a la Policía de Córdoba, a los jefes y jefas comunales e intendentes de Parabachasca, al gobierno de Córdoba, la Secretaría de Ambiente, Caminos de las Sierras y la empresa Paolini Hermanos. Convocamos urgente a todas las organizaciones y asambleas de todos los territorios para una concentración allí a las puertas de la comisaría de Altagracia. También pedían que se hagan llamados a la comisaría para solicitar la liberación de quienes habían sido detenidos en el día de ayer. Las topadoras decían en un comunicado anterior, antes de realizado el desalojo de ayer, continúan arrasando el monte. Las retroexcavadoras se apresuran en desmoronar el cordón serrano y los camiones continúan llevándose la biodiversidad del Valle de Parabachasca. La Cámara Contenciosa Administrativa y el doctor Leonardo Massimino tienen en su despacho un amparo ambiental colectivo desde agosto del 2021 que aún no han respondido. La Fiscalía de Segundo Turno de Altagracia, a cargo del doctor Alejandro Peralta Otonelo, tiene en su escritorio la denuncia penal y la medida cautelar presentada por 108 vecinas y vecinos de Parabachasca. En el kilómetro 47 de la Ruta 5, hace más de 15 días que las familias del Valle permanecemos en el acampe, por el monte, en resguardo de los bienes comunes. Solicitamos, decían los vecinos y vecinas del Valle de Parabachasca, que se frene la obra de la autovía variante Ruta Provincial número 5, tramo Altagracia, Villa Ciudad de América, hasta que la justicia de Córdoba investigue y resuelva sobre la evidencia presentada. Sin monte no hay agua. Sin monte y sin agua no habrá vida posible en el territorio. Vecinas y vecinos del Valle de Parabachasca. Bueno, ahorita en unos minutos nomás vamos a establecer el contacto telefónico. Nos vamos a comunicar con Diego Aranda, integrante de la Asamblea de Vecinas y Vecinos de Parabachasca, para conocer cuál es la situación hoy día, ¿no? Sábado 9 de abril, casi 11 menos cuarto de la mañana, si han sido liberados las personas detenidas en el día de ayer y cómo siguen en la lucha. Escuchamos una canción e intentamos el contacto. ¿De dónde a dónde me llevarán mis pasos? ¿En qué posada me ofrecerán abrigo? No tengo más que rumbos pa' mis zapatos. No tengo más que sueños en los bolsillos. Voy cantándole a los caminos. Voy aprendiendo los gajes del olvido. Y conocí el oficio de hacer canciones. Dirán que desconozco los beneficios. De poder y de lujos no hay pretensiones. Este su servidor prefiere otros vicios. Voy cantándole a los caminos, voy aprendiendo los gajes del olvido, voy sumándome a los paisajes, amando cada piedra de mi destino. Hay noches que a la luna le voy contando sobre lo que viví. El mundo me iré, y si lo quiere usted, en la mochila llevo canciones, rimas, por si las canta, por si las sueña usted. Cuando la muerte venga estaré esperando con mi valija llena de los caminos. No dejarán que cargue con documentos, pero los recorridos se irá conmigo. Yo no dejaré testamentos, como legar la risa y la madrugada. Porque lo que he tenido lo tiene el viento. ¿Cómo te estará el alma si todo acaba? Si al final de este viaje me queda un canto, lo cantaré sonriendo. Ay. Por el mundo me iré, y si lo quiere usted, en la mochila llevo canciones. Por si las canta, por si las sueña usted. Thank you. Poné la pava. Para comenzar un buen mate, el ritual que yo tengo es, por ejemplo, me levanto, pongo la pava, espero que el agua esté a punto, ¿no?, que no hierva, limpio el mate, le pongo hierba y, por supuesto, el infaltable yuyito serrano. Y ahí, bueno, lo vamos cuerpeando, digamos, y lo armamos y disfrutamos todos los días con el mate. Poné la pava. Córdoba. Contacto telefónico. Bueno, y para dar cuenta de la situación en el Valle de Parabachasca, en estos momentos establecemos una comunicación con Diego Aranda, integrante de la Asamblea de Vecinas y Vecinos de Parabachasca, quienes durante los últimos 15-20 días estuvieron realizando este acampe en defensa del monte contra la construcción de la variante de la autovía 5, que fueron finalmente desalojados violentamente en el día de ayer, con dos personas detenidas. Diego, buen día, ¿me escuchás bien? Sí, hola, muy buenos días a toda la audiencia de la radio, muchas gracias por el contacto. No, gracias a vos. Bueno, ¿querés contar en principio cuál es la situación en este momento? Las dos personas que estaban detenidas ayer recuperaron la libertad, siguen presas, ¿de qué se los acusa? Bien, bueno, no, recuperaron la libertad anoche, ya en horas de la madrugada, los dos compañeros detenidos. Las causas las cuales se le imputaron es resistencia a la autoridad, y uno de ellos, además de este, tiene lesiones leves agravadas, según la acusación, hacia uno de los efectivos policiales. Por su parte, nosotros no solo que rechazamos estas imputaciones que tiene, sino además estamos presentando durante el día de hoy y mañana una gran, enorme cantidad de pruebas audiovisuales, videos y demás, donde dan cuenta justamente de que esto no ha sido así. Y además hay compañeras que anoche y hoy vamos a seguir, están haciendo denuncia en la fiscalía porque han sido no solamente golpeadas por parte de los efectivos policiales, sino también manoseadas, toqueteadas y demás por efectivos masculinos de la policía, ¿no? Bueno, esto se vivió en el día de ayer, entonces, allí en el acampe, en horas de la tarde, tardecita. Exactamente, ayer llegó la orden de desalojo alrededor de las 15:30. Empezamos un diálogo donde justamente el oficio de desalojo tenía irregularidades e imprecisiones. Nos pedían que desalojáramos un kilómetro, así decía la notificación, el oficio del fiscal, en el cual nosotros no estábamos. Nos mencionaban el kilómetro 46 y nosotros estamos en el kilómetro 47. Le informamos que no nos podíamos ir de allí porque no estábamos en ese sector. Le pedimos que la fiscalía emitiera el oficio correcto. Nada de esto fue así. Empezaron con el amedrentamiento. Y en ese momento es cuando metieron las topadoras al sector del acampe. Allí nos paramos frente a las topadoras y empezó la represión con gases lacrimógenos, con palos, con escudo, empezaron las detenciones en ese momento, compañeras tiradas al piso. Bueno, es parte de lo que denunciamos allí en cuanto a criminalización y violencia por parte de la policía, la fiscalía y demás de alta gracia. Diego, ¿querés contar cuál es la obra a la que este grupo de vecinos de la Asamblea de Parabachasca se viene oponiendo y por qué? Y bueno, es la obra de la autovía de la Ruta 5, una obra de 30 kilómetros de extensión desde Alta Gracia hasta Villa Ciudad América. Esta obra atraviesa no solamente zonas de alto valor de conservación de monte nativo, el poco monte nativo que queda en Parabachasca, también atraviesa la cuenca hídrica principalmente, ¿no? Todo el valle de Parabachasca, 80.000 habitantes, nos abastecemos de una sola cuenca, que es la subcuenca del río Anisacate. Esta obra está no solamente atravesando, sino también destruyendo. Está en la cuenca hídrica, atraviesa la cicatriz de incendio el 2020, atraviesa también los yacimientos arqueológicos, paleontológicos del valle de Parabachasca, ¿no? Nosotros en todo este tiempo, hace un año y medio que venimos con acciones, con denuncias y demás, hemos presentado amparos ambientales colectivos que nunca fue respondido, Hace 15 días presentamos una denuncia penal con una medida cautelar que el fiscal de Altagracia, al cual le cayó la denuncia, se declaró incompetente y está en la Fiscalía General. Bueno, un poco esto es lo que venimos denunciando. En la denuncia penal está claramente el pedido de investigación a todas las autoridades e instituciones involucradas en el proyecto de la autovía, que tiene no solamente irregularidad e inconsistencia, sino también presuntos delitos de muchísimo orden, hasta falsificación de documentos públicos y demás, ¿no? ¿En qué instancia se encuentra la obra? ¿Ha sido iniciada? Y la otra pregunta es, ¿qué posibilidades de participación de las comunidades por donde atravesaría esta autovía hubo, ¿no?, en el transcurso de este tiempo? Sí, la obra comenzó a principios de marzo, por eso que desde el 14 de marzo nosotros mantenemos acampe, un primer acampe donde también fuimos desalojados, y ahora un segundo acampe, que fue lo que sucedió el día de ayer. En relación a lo otro, nunca hubo, que esto también está plasmado en el amparo ambiental y en la denuncia penal, nunca hubo no solamente consulta a la comunidad, sino ni siquiera brindar información sobre el proyecto, de qué se trataba. Para que esta obra se lleve adelante, como toda obra pública, debe tener en primer medida y en primera instancia la factibilidad de uso del suelo por parte de los jefes comunales e intendentes del Valle de Parabachasca. Nosotros, antes que otorgaran la factibilidad, le preguntamos, le fuimos a consultar, nos dijeron que no la habían otorgado. Después, cuando salió el expediente, ya la habían firmado. Nunca brindaron ningún tipo de información, aún cuando fue solicitada. Y en la audiencia pública digital, que fue el año pasado, la única instancia en la cual se pudo expresar los vecinos y vecinas de Valle de Parabachasca, el 90% de quienes participamos allí rechazamos este proyecto de autovía, por entender que no responde ni a posibles soluciones en la congestión del tránsito ni emergencia sanitaria, sino que tiene que ver con todo un corredor de transporte nacional e internacional de carga que responde al plan IRSA, al igual que la autovía de la Ruta 38 en Punilla. Diego, a ver, ahí está, me parece, el nudo de la cuestión en esto último que mencionás. El argumento, a veces, te lo consulto porque acá en Tras la Sierra hay un proyecto también para una ruta alternativa entre lo que es la localidad de Mina Clavero y Villa Dolores. El argumento acá es descongestionar el tráfico sobre la ruta, sobre la ruta 14, ¿no?, que atraviesa muchas localidades del Valle de Tras la Sierra. Allí el argumento, en algún momento, brindado por las autoridades del gobierno de la provincia, los municipios y comunas, también hace hincapié en esta situación de que descongestionaría el tráfico de alguna ruta existente, o simplemente realizan la obra y no presentan ningún tipo de beneficio supuesto para la comunidad. Bueno, esto parte de la construcción de un discurso, de un falso discurso de progreso y desarrollo, ¿no?, que tiene que ver con esta lógica de cemento y de seguir arrasando el monte y las cuencas hídricas, ¿no? Sabemos que es el mismo discurso, como vos decías, entre la sierra, en Punilla está pasando exactamente lo mismo y en Parabachasca igual. Nosotros en nuestro caso nos preguntamos y le preguntamos a las autoridades, en primer lugar, qué obra para mejorar la actual Ruta 5 se ha hecho en los últimos 15 años, ¿sí? El incremento de la congestión de tránsito se ha ido dando progresivamente en todo este tiempo y no encontramos ninguna obra en relación a ello. Propusimos además mejorar la actual Ruta 5, mejorar además el transporte público para que justamente sea otra de las formas de conectividad y no necesariamente arrasar con el territorio para la construcción de más cemento. En particular, la autovía de la Ruta de Parabachasca claramente responde al transporte de carga porque muchas de las actuales curvas pronunciadas y desniveles que tiene la Ruta 5 van a ser rectificadas para que el transporte de carga tenga mayor viabilidad, ¿no? Pero bueno, es parte de esta desconstrucción de discursos que se bajan en relación al progreso y desarrollo de la comunidad, es relacionada meramente con más cemento y más asfalto en detrimento de lo que son los bienes comunes, ¿no?, y la calidad de vida de las comunidades. Te consulto porque desconozco el territorio. En este caso, la construcción de esta autovía se hace sobre y ensanchando la existente, ¿o va por un lugar totalmente nuevo? Es un poco de todo. Tiene en la la mitad es una ruta alternativa y la restante implica otra vía de la actual trasta. Lo que sucede es que en esta parte es donde tiene mayor impacto sobre el monte y sobre la cuenca hídrica, donde son dos carriles, muchos de ellos de la actual Ruta 5 que se usaría, se va a dejar sin uso porque implica, como decía anteriormente, rectificar las curvas pronunciadas que tiene toda curva en un cordón, toda ruta, digo, en un cordón serrano, ¿no? Uh-huh. Toda ruta en la sierra va a tener curvas pronunciadas justamente porque son rutas de montaña. La autovía de Parabache implica volar gran parte de los cordones cerrados para que no haya grandes desniveles para facilitar el transporte de carga. Uh-huh. Bueno, yo recuerdo, te lo comento al aire también para tomar otro elemento más. Aquí entra la sierra, hace unos años atrás vinieron ingenieros de vialidad a una reunión que no se planteó como una reunión abierta, sino para un selecto grupo de vecinas y vecinos de Nono. Y en su momento los ingenieros a cargo de realizar las trazas, ¿no? Para, en este caso, la ruta alternativa en Tras la Sierra, expresaron abiertamente de que no se trataba de un proyecto que esté pensado para la gente del Valle de Tras la Sierra, ni para mejorar la conectividad entre las localidades, ni para que venga más turismo, ni para, bueno, esto, mejorar la congestión de tráfico, sino que el proyecto va específicamente a la conectividad interoceánica para camiones de gran porte. Por eso esto mismo que vos mencionás, a veces las rutas que ya existen no dan las curvas, las pendientes, para que un camión pueda desplazarse a 90, 100 kilómetros por hora todo el tiempo. Tal cual, y digo, es una reproducción de un sentido y de una construcción de una lógica, ¿no?, que se viene repitiendo en los territorios, en los valles serranos, ¿no? Pasó lo mismo en Sierras Chicas, pasó lo mismo en Punilla en el 2018 y ahora en la continuidad de la 38, en Parabachasca. Digo, responden a esta misma lógica y también allí, más allá de ello, es preguntarse, ¿no?, desde qué sentido acotado se piensa que el progreso y desarrollo de las comunidades tiene que ver con más asfalto y más cemento. Esto es una cuestión que nos venimos preguntando en cuanto a estos discursos que se bajan en las comunidades, ¿no? Uh-huh. Eso y en relación a las emergencias sanitarias también, ¿no? Es otra de los caballitos de batalla que desde el gobierno de la provincia se utiliza en caso de el traslado de una emergencia de una ambulancia, por ejemplo. Nosotros hemos propuesto la construcción descentralizada de hospitales y de centros de salud pública en los territorios, pero no necesariamente sea la ciudad de Córdoba donde deban trasladarse. Pero sabemos que todo ello está ajeno. Esta obra, para Batesca en particular, que va a estar costando entre 90 y 100 millones de dólares por 30 kilómetros de autovía, responde justamente a estos intereses internacionales de transporte de gran porte, como decía. Uh-huh. Diego, ¿cómo sigue allí la lucha en el Valle de Parabachasca? ¿Cómo evalúan continuar, no? Bueno, hemos esto terminado anoche con, después de lo que fue un día tremendo de represión, desalojo, compañeros detenidos, lograr la libertad de esos compañeros es importante, pero tienen causas, le han iniciado causas penales. Entonces, bueno, esto va a continuar por un lado en relación a ellos, seguramente el día miércoles en la Fiscalía de Altagracia. Y por el otro lado, nosotros lo venimos diciendo y sosteniendo que esta, la situación de criminalización de la protesta no va a amedrentar a lo que venimos sosteniendo en cuanto a la importancia de denunciar lo que está pasando en Parabachasca y en otro territorio en relación al avance sobre las comunidades. Creemos que eso es fundamental y las acciones de asamblea y de vecinos y vecinas van a ir en ese sentido, todas por ser conversadas en este tiempo, ¿no?, después de lo que sucedió ayer. Bien, bueno, Diego, muchísimas gracias. Sabemos que andabas ahí manejando, tuviste que frenar un ratito para poder hablar con nosotros. Queda abierto el micrófono para agregar lo que necesites y siempre en contacto y a disposición para difundir la lucha desde allí. Bueno, muchísimas gracias, siempre lo decimos y lo repetimos, son las radios, los medios comunitarios, las radios comunitarias quienes siempre amplifican las voces de los territorios y para nosotros eso es muy importante, así que les mandamos un fuerte abrazo. Chau. Hasta luego. Bueno, ahí lo escuchabas, era Diego Aranda, integrante de la Asamblea de Vecinas y Vecinos del Valle de Parabachasca, que en el día de ayer sufrieron un desalojo de la Campe en Defensa del Monte en contra de la construcción de esta autovía, así en la Ruta 5 en el Valle de Parabachasca, con personas golpeadas, dos personas detenidas. Por suerte, en horas de la madrugada, nos decía Diego, recuperaron la libertad, pero quedaron imputadas. Uh-huh. Así que bueno, seguiremos seguramente el tema. Así es. Caminito en el desierto, nada lo ciega, ni el sol. Ruta de los fugitivos, los que caminan sin Dios. Si te vas, camino escondido de la eternidad. Se parte en dos. Los ojitos de la fiebre quemando velas al sol. Si te vas, camino escondido de la eternidad. Escuchamos a Orozco y Barrientos con la canción Caminito. Antes de la comunicación telefónica sonaba el tema Los Caminos de Omar Camino, cantante, compositor, músico peruano, junto al colombiano Alejo García. Poné la pava. Para comenzar un buen mate, el ritual que yo tengo es, por ejemplo, me levanto, pongo la pava, espero que el agua esté a punto, ¿no?, que no hierva, limpio el mate, le pongo hierba y, por supuesto, el infaltable yuyito serrano. Y ahí, bueno, lo vamos cuerpeando, digamos, y lo armamos y disfrutamos todos los días con el mate. Poné la pava. Se va nomás, se va el primer bloque. ¿Cómo pasa, eh? Así es. Sí, sí, sí. Y sí, así pasa con todo. Mm. Cuando una se da cuenta, no. Pasaron años. No. Pero esos años traen sabiduría también, le comento. Che. Así que bueno, bienvenidos claro. sean los ¿dónde, tiempos. ¿Dónde está la sabiduría? ¿Dónde está? Está en el monte, por ejemplo. Por ejemplo. Ajá. Así que está bueno que se conserve, ¿no? Sí. Recibimos visita. Acá tenemos a Yasmín Casas. Así es, así una es. Una vecina de acá de Nono. Buenas, buenas a todos y todas. Si se están despertando recién y recién están poniendo la pava. Así que a brindar con ese mate, que siempre es bueno brindar a la mañana, a la noche, en cuando sea. Y acá gracias por el espacio. Hermoso participar de una radio y comunitaria. Ahí donde le ponen el pecho, el corazón y mucho más. Que no se ve detrás, ¿no? Que no se siente detrás, pero está. Así es. Así que, gracias, realmente. Bueno, gracias a vos por estar acá y bueno, por compartirnos esta labor que bueno, contanos de qué se trata, hace cuánto que... Espere. Bueno. Yo ya me iba al asunto. Sí, vamos a dejar ahí picando el asunto. Ah, bueno. Yasmín ya está sentadita en la mesa, sí. acá compartiendo el espacio y en un ratito perfecto. Nos va a contar... sí. Le hacemos tiempo para los mates, entonces. Va a contar, lo dejamos ahí. Bueno. En un ratito va a contar. Sí. Veremos qué. Bueno. Sí. Después les cuento, entonces. Dale. Puntos suspensivos. Se quedan ahí, no tocan la radio. Recién le calienten digo, el agua. Por ejemplo, me reí mucho hace un ratito porque me dijo Jorge Aguirre, que lo traje, sí. lo levanté desde el bajo hasta acá. Uh-huh. Me dice, pude enganchar la radio, me dice, porque él siempre pide una canción, pero después no engancha, no encuentra claro. en el dial. Me sí. dice, está al norte, está no. la radio. Uh-huh. En el, le digo, pero ¿usted dónde tiene puesta la radio? ¿Cómo? Claro. Claro. Porque en el dial, vio, con la perilla va moviendo uh-huh. y la encontró. Él al norte, porque él tiene el aparato de receptor de radio ubicado en un lugar. Claro. Y porque si, digo, no lo mueva. Porque si mueve el receptor de radio, ya capaz lo pone claro. al revés, nos va a encontrar al sur. Pierde la señal. Claro, o no. O no nos va a encontrar al norte. Claro. Me hizo reír. Muy bueno. Estamos al norte en ese sí. aparato. Bueno, ahí va. Bien. Tandita, no toque, deje la radio así, no la mueva, porque no nos va a encontrar si no. Caliente el agua nomás. Sí. Y volvemos. Ahí va. Poné la pava porque ya volvemos. Información entre mates. Poné la pava.